si tu vida no tiene sentido, escucha el canto del ruiseñor. Canta, canta el ruiseñor, alas de esperanza. Canta, canta el ruiseñor, alas de libertad. Danza, danza el girasol, sonrisa del sol. Danza, danza el girasol, sonrisa del sol. Del sol que vive en ti, del alma, del sol, del corazón. Del sol de tu alma, del sol de tu corazón. Sí, señor. Canta, canta, ruiseñor, alas de esperanza. Canta, canta el ruiseñor, alas de libertad. Y danza, danza el girasol, sonrisa del sol. Danza, danza el girasol, sonrisa del sol. Del sol de tu vida, del sol del amor, eres tu amor, amor. Canta, ruiseñor, canta la vida, canta la esperanza. Dulcecitos del amor, dulces de vida, dulcecitos de sueños, eres tú, amor, amor, eres tú. Canta, canta el ruiseñor, alas de esperanza. Y en sus alas está nuestro amor, amada mía. Vuela, vuela hacia el corazón de la vida, hacia el corazón del sol.